Agustina, buen día. Buen día, ¿cómo anda? Muchas gracias. Bueno, Manos Abiertas es una asociación civil, es un centro de día que funciona de lunes a viernes para personas con discapacidad, adultos mayores de 18 años. Bueno, funciona de lunes a viernes y ellos están hasta las 4 de la tarde ahí en el centro de día, desayunan, almuerzan. Principalmente es un centro recreativo, no es un centro terapéutico. Contamos igual con un equipo técnico que nos apoya y orienta a los paseístas. Y bueno, principalmente esa es la función del centro de día. ¿Por qué vieron la necesidad de hacer una competencia? Imagino también porque necesitan recursos económicos, ¿no? Claro, principalmente eso. Al ser una asociación sin fines de lucro, necesitamos el apoyo de la comunidad. Es una asociación que funciona hace más de 20 años y nos hemos dado cuenta, nosotros estamos con la directora hace 2 años trabajando en el centro de día, que es una institución que no es conocida por la comunidad. Entonces nos vimos con la necesidad, el año pasado realizamos la primera carrera y bueno, esta sería la segunda, con este fin de visibilizar y convocar a la comunidad para que nos apoye y también se involucre en esta misión tan importante que tenemos en el centro de día, que es... ¿Dónde queda, Agustina? 9 de julio y Constitución. 9 de julio, 87. Ariel, bueno, ustedes junto con Federico Mullerón, dándole una mano a las chicas de Manos Abiertas. Buen día, ¿cómo va, Ariel? ¿Qué tal? Buen día para todos y bueno, para los chicos ahí en el estudio. Son todos amigos y como bien decía, gracias también por acercarse. Sí, nos sumamos a la gente de Manos Abiertas que al principio de año nos convocó para trabajar en esta competencia. Ellos ya el año pasado habían hecho una carrera más en formato calle. Bueno, decidimos obviamente participar y cambiarle un poco el formato, ir hacia la zona un poco más trialera, que esto es, más allá de que tiene algo de asfalto, después va a pasar por el Parque Independencia y por la zona de Villa del Lago, donde se tiene como circuitos bastante ambivalentes. Y bueno, la verdad que se está trabajando para poder sacar una linda competencia que va a ser el domingo a las 11 de la mañana con largada casualmente el 9 de julio en el lugar, ahí en Manos Abiertas, el 9 de julio casi Constitución. Va a haber tres distancias porque hay una prueba integradora que tiene 500 metros, es un recorrido que va a salir previamente 10 y media de la mañana y después las dos pruebas centrales de 4 kilómetros que tiene formato participativo. La idea es sumar a la institución, que la institución visibilice también su trabajo, que se pueda acercar después también gente para colaborar no solo en la carrera sino en el postcarrera, empresas sobre todo. Una carrera principal de 8 kilómetros donde sí va a haber división de categorías y demás. ¿Premios va a haber, Ariel? Sí, hay premios, obviamente en indumentarias que proporcionamos por la tienda TDT, que es donde se pueden inscribir, que está casualmente en la esquina de Constitución el 9 de julio, el horario de comercio. La entrega de kits que interesa a la gente de Golópolis va a ser el sábado a la tarde, de las 6 de la tarde hasta las 8 y media, en la misma sede de Manos Abiertas. Y bueno, pueden inscribirse obviamente todos los grupos, la idea es una inscripción muy económica, sale 300 pesos y saben que ahí organizar sale un número y 300 pesos casi es un regalo en la carrera. El running team que lleve más convocantes se va a hacer acreedor de un lechón. Para que pueda correr, es muy bueno comer lechón. Por eso, digo, viste, por ahí mucho pueden ir, correr, caminar, participar, ayudar y bueno, practicar un poco de deporte, que eso está bueno. Y sobre todo lo que dice un poco Agustina, visibilizar un poco lo que es el centro de día, todo el trabajo que hacen, el gran trabajo que hacen todos los días, que por ahí uno no lo ve, no lo ve pasar todos los días. Y invitar también a otras ONG y otras organizaciones que también que trabajan con discapacidad o que trabajan otros temas para poder acercarse tanto en la prueba integradora como en las otras. ¿Cuándo arranca la inscripción? ¿Hoy ya? Ya arrancó, la inscripción está hace unos días en TDT, como te decía, en esta tienda que está en 9 de julio, esquina Constitución. Pueden hacerlo en horario de comercio, ahí se inscriben directamente y después tienen que pasar a retirar kit y número el día sábado de las 6 de la tarde hasta las 8 y media en la misma sede de Manos Abiertas. Gracias, Agustina. Muchas gracias a ustedes.